honestidad brutal. Sin pelos en la lengua, en Extra 107.5. En Extra 107.5. Para mí es valioso el gesto de Franco, que toma una decisión personal para proteger un proyecto de conjunto, dando lo más preciado que tenía para dar, que es su propia candidatura, renunciando a lo más preciado que tenía. Yo he dicho otra vez y lo vuelvo a reiterar, no coincido con sus dichos, pero sí creí en sus disculpas sinceras. Dicho esto, hay algo que me llama mucho la atención. La UCR toma esta postura ahora absoluta, ¿no? Es absoluto el repudio a Franco Rinaldi. Ahora, hagamos una pequeña memoria. ¿Franco Rinaldi es por primera vez candidato de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires? No, ya fue. ¿En el 21 también? En las elecciones anteriores. De todos juntos por el cambio. De todos juntos Radical, por el cambio. Pro. Y la UCR no dijo nada. El que escuchábamos era Jorge Macri, justamente hablando de lo que pasó ayer, que fue la renuncia a la candidatura de parte de Franco Rinaldi por los dichos que se encontraron, aparecieron, fueron a buscar, cada uno que lea lo que quiera. Y la verdad es que tiene un punto, ¿no? Porque efectivamente Franco, como decíamos ayer, ¿no?, que es un personaje absolutamente polémico, desagradable, disruptivo, como te guste calificarlo, desde siempre, siempre ha dicho esas cosas, ha sido candidato y no pasó nada. A mí lo que me interesa es llevarlo a otro lugar, la cuestión, porque primero, él venía diciendo que iba a entrar con un lanzallamas a la Villa 31. Hablaba de los inmigrantes en ese tono, con lo cual tenemos xenofobia. Después habló de un periodista que, en teoría, según explicaba él, es gay, y entonces decía de modo desagradable algo sobre su condición sexual. Claro, exactamente, una cosa súper súper fuera de lugar, desagradable. O sea, es homofóbico, xenófobo. Lo que voy a decir por ahí es desagradable también, pero la verdad es que terminó pasando eso, y es que pareciera como que hay minorías con las que te podés meter y minorías con las que no. Entonces, lo que la verdad terminó pasando ayer, que es espantoso, es que él, por sus comentarios antisemitas, eso no se puede y lo otro sí. O sea, no, todo está mal. Digamos, todo debería tener un castigo, y acá aparece la reflexión que quería ir para corrernos un poco de lo anecdótico de Franco, porque la verdad es que es un problema que no sabemos cómo resolver en todas las circunstancias, porque lo que tiene que ver, el fondo de la cuestión es, bueno, todo eso que vos dijiste en alguna oportunidad, en un contexto correcto o en otro contexto, no importa, todo eso que se dijo en alguna oportunidad, ¿qué pasa con eso que se dijo antes, que ya ocurrió y que quedó en tu vida, en el pasado? A mí no me importa cuestionar a Franco. Para mí Franco es una persona que es una porquería y ni merece estar en la lista. No lo sé, no sé nada de él más que lo público, con lo cual ni hablo de él, hablo en general. Cualquier persona que atrás de buscó, hizo, dijo algo, cambió. Entonces, de lo que me acordé, es que hay, no sé si ustedes conocen, por ahí de nombre sí, Edward Snowden, que es un personaje absolutamente conocido en todo el mundo. Pongamos en órbita quién es, para quien no lo conozca. Él era un informático, un analista informático, que trabajaba para una compañía contratada por la CIA, la CIA tiene, la NSA, la CIA, tienen todo tercerizado, ¿no? No es el Estado, sino que tercerizan en compañías, contratan privados. Y Snowden trabajaba en una de esas compañías privadas para la CIA. Él lo que descubre es que el gobierno de los Estados Unidos, en todos los gobiernos y del Estado de los Estados Unidos, vigilan a sus ciudadanos y a todo el mundo. Entonces él lo que hizo con eso fue denunciarlo, a diferencia de Assange, que él liberó la información, claro, lo fue volcando sabiendo cómo para que no le pasara lo que le pasó a Assange. Y él está viviendo en Rusia porque logró el asilo. Originalmente le iba a venir a estar asilado acá en América Latina, a Bolivia o a Ecuador, pero bueno, finalmente quedó ahí. Y él escribió un libro a partir de su experiencia y lo que le pasó. Se llama Vigilancia Permanente. Justamente, para mí es uno de los libros más importantes de la época, porque justamente lo que reflexiona, lo que intenta pensar, lo que muestra, lo que cuenta es qué significa Internet en la vida no en en la vigilancia de los estados, sino en la vida de las personas. Y él dice lo siguiente ahí, por eso traje esto. Dice, mi generación fue la última en la historia de los Estados Unidos y quizá del mundo para la que lo analógico fue la realidad. La última generación sin digitalizar, cuyas infancias no están subidas a la nube. Ya es verdad, vos decís, claro, ¿cuántas generaciones ya van que sus vidas están en la nube? Sí. Sus vidas enteras. Y atrás de sus vidas, muchísimas más informaciones. Exactamente. Claro. O sea, ¿cuál fue la última vez que vos sacaste una foto y esa foto fue de la cámara a lo analógico? Pensás y decís, epa, ya ahí aparece una primera reflexión. ¿Cuánto hace que no revele un rostro, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, él sigue hablando de esto, entonces él dice con esto. ¿Querés que te revele la este? Generación analógica, teníamos cierta capacidad de reinvención. Suponía no tener que cerrarnos, entonces elegir un bando ni cerrar filas. Nosotros podíamos pensar y decir sin que eso quedara registrado en ninguna parte. Hablábamos y no había registro de lo que estábamos diciendo. Entonces dice, cuando eso cambió, se armó, y dice él, una especie de expediente permanente de nuestras vidas. Claro. Entonces dice, yo me quería pelear y lo podía decir, ahora yo digo que me quiero pelear y eso ya queda registrado, por más que yo lo borre. Y el otro me va a venir a buscar y me va a tener que pelear. Porque queda registrado ahí. Bueno, entonces él se empezó, a partir de eso dice, bueno, ¿qué iba a hacer yo con todo esto? Entonces dice, bueno, elimino mis publicaciones, las viejas, de todo lo que dije ahora que soy un tipo público. Dice, elegí no hacerlo. Dice, porque borrar esos comentarios habría sido borrar quién soy yo, de dónde venía y hasta dónde he llegado. Negar mi yo más joven habría supuesto negar la validez de mi yo actual. Y dice, no podemos borrar las cosas que nos avergüenzan, ni los modos en los que nos avergonzamos a nosotros mismos ahora en Internet. Lo único que podemos hacer es controlar nuestra reacción. Si vamos a permitir que el pasado nos oprima, o por el contrario, vamos a aceptar las lecciones de ese pasado, a crecer y a seguir adelante. Dice, la única opción que tenemos para que eso no nos pase es haber sido siempre perfectos. Y es verdad, o sea, entonces ahí aparece, supongamos que Franco es un desagradable, que yo y que él sí tiene que correrse del lugar por la decisión que fuera. Bueno, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es la vara para decir, este se tiene que correr porque dijo no sé qué? ¿Hasta dónde va a llegar el límite de decir eso que dijo es presente permanente? ¿Qué pasa con eso? Entonces digo, más allá de Franco, que en el momento viste de la bronca, dice, se tiene que ir porque es antisemita, no, porque es homofóbico, corrámoslo. Todos tenemos, para decirlo mal y pronto, un muerto en el placar en Internet. Todos hemos dicho algo que fuera de contexto o en contexto está fuera. Todos. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces ahí lo que digo, me parece que más allá de pensar la candidatura de Franco Rinaldi, de Jorge Macri, de los radicales operando en contra del PRO, de la franja morada y la forma que sabe maravillosamente sacar este carpetazo de donde sea, más allá de todo eso, la gran pregunta para la vida ciudadana es ¿qué hacemos con Internet? Ahí me parece que está el punto para pensar como ciudadanos, porque entonces nadie que no sea de la generación analógica va a poder tener algo. Pero perdón, pensemos un poco sobre lo que estás diciendo y digo, ¿vos ves en un futuro posible la cultura de la cancelación de Internet? En el sentido de, che, no quiero que vivir así, la verdad que no tengo ganas. Y que haya un movimiento donde se diga, mirá, el poder somos nosotros. No, para mí es imposible. Es imposible. De hecho, hay algunos movimientos que se llaman los desconectados, que son los que no usan internet, no usan redes sociales, no, pero en general es gente de mucha guita, porque claro, vos para buscar un trabajo necesitás ir a internet, tenés que estar en internet porque te surgen los trabajos, es donde te podés exponer para que, o sea, la gente muy rica puede no tener claro celular. Entonces, y de no hecho le conviene, para que no sea ubicado. Claro, exacto, para no ser tal cual. Pero solo los millonarios. Hay pueden una anécdota que la cuento porque es real, porque la vivió una persona que trabajaba conmigo en Mañanas Informales. Mañeto iba en primera de un avión de línea cualquiera, normal, o sea, mucha exposición, no un avión privado que puede derribar o que, no sé, te secuestran cuando vas, un avión de línea, uh-huh, en primera. El tipo baja, obviamente custodios todos ocultos, medio camuflado. El tipo va con un papelito en la mano y una virome, se acerca un teléfono público, levanta el teléfono público, habla con alguien, anota 3-4 cosas, corta el teléfono público y se sube al auto. Claro. Sí, solo la gente de mucho dinero puede no necesitar un celular. porque sabés que te van a ir a buscar, sabés que vas a llegar a ver, porque vos sabés que hay toda una cantidad de cosas a tu alrededor. La seguridad tiene teléfono. Claro, dispuesta no para que vos... No te conviene tener un teléfono. Entonces, solo esa gente puede. Pero digamos, después, con ahora que todos somos seres digitales, porque ya somos todos tenemos una vida en internet, mayor, menor, lo ya hemos dicho nosotros, dijeron de nosotros. Y okay, absolutamente democratizada el estrato económico, porque la persona exacto, más pobre puede subir una foto a Instagram y la más rica, con lo cual es prácticamente todo el planeta. Total, todo el planeta. De hecho, hay más en el mundo, hay 10.600 millones de cuentas en las redes sociales, somos 7.000 millones de seres humanos, con lo cual tenés más cuentas de internet que personas, o sea, las personas tenemos más de una, bueno. Claro, entonces, tenemos tres mínimo. Esa vida... La gente, yo tengo una sola. No, Instagram, Twitter... Ah, en Twitter no uso. Bueno, pero lo que sea, digamos, algo tenemos, sí. o algo han dicho de nosotros en internet. Bueno, ¿qué hacemos con ese pasado? Yo digo, la política, si no se pone a pensar en eso, vamos, todo el tiempo va a haber alguien a sacar. Entonces, corriendo lo de Franco como excusa, ¿viste? Para decir, bueno, pero no nos estamos haciendo cargo de ese problema, ¿viste? De nuestra vida, nuestro pasado, presente permanente, y cuando vienen las elecciones puede pasar eso. ¿Qué haces, viste? De hecho, ha pasado con mucha gente, con sus tweets viejos, en claro, fin, ¿no? Bueno, pasó, claro. No me va a salir ahora, no me sale, pero aquel chico que fue cancelado por aquellos tweets siendo docente sobre menores de edad, la faraona. Que al final tuvo que ir. Ahora hay un documental, sí, que hizo, que está buenísimo, donde él cuenta todo lo que pasó. Le cagaron la vida y él no había pasado eso. Entonces, pero bueno, ¿qué hacemos? Digamos, si no tenemos como algún tipo de anticuerpo de alfabetización digital, ¿viste? O de ciudadanía digital, la verdad es que terminamos como en una situación como esta, que se le cae a la persona y nadie se queda reflexionando sobre el problema más grave, más de fondo, ¿no? Imagínate Messi, que ahora está en un pueblo, porque Miami es un pueblo, chicos. Se fue a jugar a Miami, a eso, a poder ir al supermercado. Sí, pero que está ahora es el minuto a minuto en Google siguiendo a Messi por Miami, chicos. Por favor, hoy vas a tener acá en Honestidad Brutal todo lo que fue la llegada de Messi a Miami en manos del número uno, el que va a ser jefe de la hinchada, nuestro querido Cachito. Ya salió, se va a convertir en columnista. Yo invito a ir a parar en su casa y que cuando llego me hace un asado. Ahora que llegó Messi, Cachito, espérame.